podría ser peor. Auspicia este bloque. Sistemas de seguridad Chaqué Tu Tendal. Ya está con nosotros el padre. Me dijeron que había estado en el Corrientes Rock. No sabemos si es verdad, padre. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué decís, padre? ¿Es verdad que estaba en el Corrientes Rock? Ah, ¿y ahí en el anfiteatro? Sí, sí, estuve ahí. Estuve. ¿Pero qué? ¿Te gusta el rock? ¿Fuiste a escuchar música? No, no, había pues mucha gente ahí. Nosotros estábamos chupando ahí al lado nomás. Estábamos con el Moncho, estábamos tomando ahí. Y yo le dije, que trae todo ese bochinche, vamos a ver qué pasa. Y ahí el Moncho peló su cinto y fuimos, Pero no, viste que estaba complicada la seguridad para entrar. Había un montón de policías que te... todos unos grandotes estaban ahí. Te hacían todo un cacheo, así te tocaban, digamos, si no tenías cosas antes de entrar. Sí, yo estaba por entrar, sí, un grandote, sí. Tiene entrada, me dijo. ¿Entrada para qué? Le dije, para entrar acá, me dijo. No, no tengo, le dije. Bueno, no puede entrar entonces. Ah, bueno, male nomás, le dije así. Y me fui. Y me fui medio pesado, ahí te le dije. Ah, bueno, male nomás, le digo. Y a ese ya le fiché, ya. Pero después, no. si lograste entrar, después no sé, por ahí si entras ilegal saltando algún muro o algo, por ahí zapa. Sí, saltamos una reja. Ah. Y estuvimos ahí, viste, estuvimos, empujamos gente, todo el de pelota ahí. ¿Y si te puedo? Sí, y después antes de salir le encajó una trompada a ese que me dijo que no iba a entrar. Ah, ¿le buscaste? Sí, le dije, no era que yo no iba a entrar, le dije, y cuando miró así le encajó una trompada y salimos a correr. Y robamos dos caballos de la policía. No, le pido disculpas a la gente de la policía si está escuchando, alguna autoridad. ¿Qué hicieron con los caballos? ¿Cómo? Ahí en casa está uno. ¿Y el otro se vendió. ¿Vendieron los caballos de la policía? ¿Pero qué? ¿Cómo se vende un caballo de la policía? ¿Vos salió a ofrecer, digamos, tengo un caballo de la montada de la policía corriente? Cuidado, nada, no, ya sé que escuchen ahora. Dijimos nomás, tenemos un caballo a la venta ahí. Este anda con pasto nomás, le dijimos, entonces rápido compran. Ajá. Bueno, ¿y te gustó alguna banda? ¿Vos sos de Divididos? No, todo ruido. ¿Babasónicos? No me gustó. Lo que me gustó es una guitarra que conseguimos también. No, ¿en serio? ¿Cuál? Moyo, el de Divididos, tenía un montón de guitarra, cambiaba una por tema. No sé, nosotros entramos ahí en un cuartito donde habían todo guitarra, todo eso, y agarramos una y... Para. Eso, atrás del escenario, o sea, hay una parte que no se puede entrar, que había unas vallas, unos colectivos y había mucha seguridad. Sí. ¿Atrás del escenario? Ahí atrás entramos. Los camarines, digamos. Había una zona donde... No, habían camarones, no sé. No, camarines son los... son los la piecita esa que vos dijiste. Donde se cambian y eso, digamos, donde están ahí antes de entrar, digamos. Sí, ahí entramos. Entramos uno de ese. Estaba llaveado, pero el Moncho tenía una llave. Y con un alambrecito le pudimos abrir. Yo estuve un rato ahí atrás del escenario. Había una parte donde hacían el... donde se preparaban para entrar, digamos, los músicos, los artistas y las grandes estrellas que tuvimos, y tenían como un livingcito con heladeritas con mucha cerveza, bebidas y demás. Sí, la verdad no sé todavía, porque yo tengo la heladerita ahí en casa, pero no abrí todavía. Tendría que ver qué es lo que tiene adentro, no tuve tiempo para abrir. Y bueno, y si tiene algo, trae mañana, compartimos. Pero te afanaste la heladerita del Corrientes Rock, o sea, digamos... Che, te afanaste una heladerita, dos caballos hasta ahora y una viola. ¿Una guitarra? Che, no estoy necesitando una pedalera para mi batería, ¿no tenés alguna? Y podemos conseguir. ¿Vos sabés lo que es una pedalera, digamos? Sí. ¿Yo te muestro una foto después, vos me conseguís? Sí, pues, de ser que esa que tiene, se le enchufa la guitarra abajo. No, pero para la batería, es para... Y debe ser lo mismo, ¿no? Para la batería, no es... Bueno. No, después te muestro una foto y arreglamos, ¿sí? Vos fijate lo que es el nivel del padre con el paso del tiempo. No es el mismo de la época de Ajuste de Cuentas. Estuve hablando con gente que era fanática de Ajuste de Cuentas en esta semana y que no podía creer que lo habíamos recuperado y que lo encontramos de vuelta al padre. No es el mismo. Ahora tiene un BlackBerry. Acaba de recibir un mensaje. ¿Y ese BlackBerry dónde sacaste? Es más, la vez pasada tenía otro teléfono. Cada vez que viene tiene otro. Y el que ocupa este lugar tiene derecho a usar este teléfono. Si no vino el dueño del celular, el que se fue de su villa, perdió su silla. Y su BlackBerry, digamos. Estábamos hablando de Víctor, que no resistió un fin de semana de rock. Me acuerdo del viernes. Tiene menos rock que Mirtha Legrand, Víctor. Sí, no, Víctor tiene menos rock que Disney Channel. Y me acuerdo del viernes en un momento que se estaba él en su posición de máximo rockero posible, digamos. Y por ahí me voy a la cantina y me manda un mensaje. Me dice, no me dejes solo, boludo, esto es mucho rock para mí. Y estaba sonando Babasónicos. Sé que un poco más tarde estuvo en la ambulancia y demás de ahí del Corrientes Rock. Y bueno, no sé, creo que sobrevivió, pero no vino hoy. Así que, todo bien, es tuyo el celular, padre. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cuál es la idea, más o menos? No, y hoy yo preparé un temita hasta que consigamos la guitarra, porque uno... Yo te había traído una guitarra la vez pasada que acordamos. Sí, pero no pude afinar todavía, viste cómo me diste para afinar y... Yo te dije, si querés llevar la guitarra, podés usarla para practicar, pero guarda que esta me la prestaron, es muy cara, y veo que no viniste con la guitarra, no me... No, porque ahí en casa está la guitarra, tengo que... Estoy afinando, todavía la afiné 3 cuerdas. Para la próxima te voy a afinar la otra. Pero, padre, necesitamos la guitarra, o sea, ¿me la vas a devolver, digamos? Es prestada, es de un amigo. Sí, que te lo deseo de confiado, después te voy a dar tu guitarra. Pero, ¿cómo? Pero ahora necesitamos una. No, y ahora vamos a conseguir una, si puede haber por ahí. Acá enfrente de Chabamón. Acá al lado hay un local que venden guitarra. Le mandamos un saludo. Pero está cerrado ahora, padre. Mejor. Ese no dije yo. Bueno, la cosa es que está el padre con nosotros. Dentro de un rato vamos a hacer un acústico. No sé dónde vamos a sacar instrumentos. Que se agarre la gente del local de acá al lado. Si vamos, yo necesito conseguir para un amigo que le quiero regalar un par de platillos. No sé. ¿Y podemos conseguir también? ¿Se puede conseguir todo eso? Bueno, ok. Vamos, dentro de un rato... ¿Cómo es lo que tenés armado? ¿Cuál es la idea? Y te cuento más o menos. ¿Es con la gorda otra vez? Bueno, no, este no es la gorda. Ajá. Este es mi compinche, la anguila. Me dijo, viste, él andaba con unos problemitas con legales, ¿sí? No podía pagar su cuenta, todo, porque él tuvo, bueno, trabajó conmigo en todo ese pelote, que no vamos a estar tocando ahora el tema, pero... ¿Trabajó? Sí, ajá. Después, viste, quedó guardado y le largaron hace poco y dijo, ya, él se quiere rescatar ahora y quiere hacer una vía nueva y puso un desarmadero para poder vivir. Y la gente no le compra, porque sabe que él era muy sinvergüenza, entonces un desarmadero legal, ¿no? Todo legal. Un desarmadero puso. Y la gente, viste, no le... Punto. No le compra a la gente porque sabe que él era sinvergüenza, pues entonces tiene mala fama ahí en el barrio. Ajá. Y no, anda seco, un gal pobre, no tiene ni 5. Él tiene una casa y allá le denunciaron hace poco porque ahí al lado de su casa hay un señor que tiene así, hay un alambrado y tiene todos sus animales, vaca, todo eso. Y la vaca de él cada vez estaba más flaca, la vaca del señor. Y era porque la criatura se le prendían por la vaca y le exprimían a la madrugada, se le prendían la criatura y le amamantaban a la vaca. Ajá. Y le dejaban todo flaco, anda la pobre vaca. Y encima tiene, el anguila me gana porque él tiene 15 criaturas. Y bueno, todos se le prenden a la flaca excepto 3 que son amamantados por mi señora. Que nosotros le hacemos aguante. Pues. Ajá. Pues mi señora está en el negocio de vende leche. Ajá. Ella vienen así. ¿Para vende leche de dónde? De ella. No, y por ejemplo, tener una criatura y tu señora es muy flaquita, como la señora de la anguila. Lorenzo se llama la señora de la anguila. Pero la semana pasada cantamos una canción. Era Mario Aníbal, la novia de la canción, por lo menos, que la anguila tenía un... No, ese era su vida pasada. Ahora ni se está queriendo rescatar él. Ajá. Bueno, dejó los trabas, digamos. Sí, dejó todo eso. Ajá. Ahora está con su señora, no, Lorenzo se llama la señora porque creían que iba a ser, hasta los 10 años parecía varoncito. Y después se dieron cuenta que era mujer. Ajá. Y ya le quedó Lorenzo. Lore le decimos. Ahí zafa. Claro, no se nota tanto, claro. Bueno, y como es muy flaquita, ella no le puede amamantar y nosotros le amamantamos a la criatura. Ajá. A ellos no le cobramos, pero a los demás, la demás criatura, 10 minutos le cobramos... 5 pesos, 10 minutos de amamantar, porque la gorda ahí tiene demasiada leche, tiene. Y bueno, y a veces, cada tanto también, una vez la anguila estaba con mucho hambre, así. Una vuelta yo estaba comiendo un chicle, y me dice la anguila, ¿no tenés un chicle? Sí, le digo, toma. Y aromático, así, le digo, ¿tu chicle? Tragón de él, chicle de hambre que tenía. Tragó, y ahí le dije, no, ¿cómo vas a tragar? Y bueno, tenía hambre, me dijo. Y ahí le dije, vení para acá, le digo. Y le conseguí así una galleta y comió la galleta y la amamantó a la gorda un rato. Ajá. Pero está muy mal el anguila entonces. Sí, está mal, está muy... Una crisis terrible. Demasiado seco está el anguila. Está crocante ya de seco. Más o menos. Sí, una vuelta yo le estaba contando así un suceso, algo extraño que me pasó a mí. Una vez vi extraterrestre, yo, un platillo volador, eso allá en el patio de casa. Nah. En serio, te iba a contar cómo fue. Pará, te estaba tomando algo. No, estábamos así, yo hice un, estábamos con la gorda y las criaturas y yo había cobrado una platita y hice un asado. Ajá. Y le conté a la anguila, le digo, che, anguila, ¿no sabes lo que me pasó la otra vez? Le digo, estábamos en el patio de casa así con la criatura y mi señora y estaba haciendo un asado así, bajó un plato volador ahí en el patio. Y el anguila me dice, wey, ¿en serio que estaban comiendo un asado? Me dijo. Tenía hambre el anguila, pobre. Ajá, bueno, o sea que hoy nos vamos a centrar en la campaña para llevarlo a la anguila, digamos, una cosa así. Y bueno, y lo demás ahí te no puedo contar mucho porque lo demás ya cuenta el tema, así que... O sea, el tema es, en este caso ya no tiene nada que ver con una canción de amor, con la gorda, en este caso es la situación de la anguila. Y vamos a tratar de, bueno, vamos a darle una mano, no sé, vamos a ver si vamos a ayudar. De eso justamente se trata, a ver si se le puede dar una mano, ¿viste? Si la gente que escucha este tema por ahí, el tema que va a venir, que se dé cuenta que todas las personas pueden cambiar. Ajá. Él era un sinvergüenza, cometraba todo lo que uno decir, pero es decir que se puede rescatar, se puede reivindicar, digamos. Entonces. Sí, encima tiene que, no tiene plata para, ni para ir, ¿viste? Al médico, porque parece que tiene hemorroides. Pero bien, no quiero dejarle mal acá al aire. No bueno, toca mucho el tema. Claro, sí, bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a parar un ratito, vamos a ir a conseguir una guitarra, pero ya está todo listo y vamos a dedicarnos al tema de la anguila en el día de hoy. Bueno, dale. Bueno, ¿querés presentar? ¿Alguna vez vos presentaste canciones en la radio? Sí. ¿Vos tenías una radio? No, pues ya presentaba, viste, cuando estaba, solía presentar alguna canción, voy a decirme nomás cómo se llaman las canciones. No sé, el operador va a tirar algo, seguramente es el mismo hijo, algo así. Ah, y yo trato de adivinar cuál es. Sí, puede ser. Mira, este tema, por ejemplo, conocido. Tocaron el corriente rock, pero se cortó y quedó por la mitad, entonces hoy lo vamos a retomar. No sé qué tema es este. Enseguida volvemos, está el padre con nosotros. Son a los que se quedaron con ganas de escuchar a la Delta como yo, acá tienen. Hasta las 13, esto es Podría Ser Peor en CNQ, ya volvemos.